Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ahora, esto de ordenar a veces en las casas pasa lo mismo. Uno pierde algún elemento y de improviso pasa y dice, ¿dónde lo dejé? No lo encuentro. Hace una aseo, un orden y encuentra justo lo que está esperando encontrar hace tiempo atrás. Y eso le sucede especialmente a los viejitos, ¿eh? A los viejitos, se olvidan dónde dejan las cosas. Pero aquí pasó algo un poquito más complicado, porque dice que descubrieron algo en el templo, en este ordenamiento, en esto de reparar, descubrieron algo muy importante que a mí me dice que es triste la condición en que estaban tanto Manasés como Amón, porque al parecer nunca habían consultado la ley. Porque estaba, ¿dónde estaba? Si tenían el templo abandonado prácticamente, claro. estaba arruinado, podríamos decirlo. Podríamos pensar de que ellos estaban adorando en el templo. Yo creo que ni siquiera lo ocupaban. O sea, se habían apartado tanto según, a los ídolos. Según algunos teólogos, no solamente no adoraban, sino que metieron imágenes. Claro. Entonces estaban adorando a otro dios. Entonces. Ahora, mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado, fíjate, esto significa que no lo habían tomado en cuenta, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora, aquí comienza una etapa en la cual hay acción. No se quedan con solamente que lo he hallado, no se quedan con que está lindo, lo vamos a abrir en el Salmo 91 la Biblia. No, esto lo leyeron. Así continúa diciendo el verso 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es interesante la reacción que tuvo el rey. Eso lo hacían generalmente cuando rasgaban las vestiduras, era cuando había dolor, cuando había arrepentimiento, cuando había un sentimiento así, ellos rasgaban sus vestiduras. Creo que aquí el rey está mostrando, podríamos decir que el dolor por haberse apartado de esta ley, de esta palabra de Dios. Y claro, él después de esto, él se toma más fuerte, creo, de la mano del Señor y trata de caminar siempre al lado de Dios. Fíjate, yo insisto en la idea esta que aquí hay acciones, no solamente sí, hay un deseo de ser bueno, de acercarse a Dios, de orar, sino que no solamente se ora de rodillas, sino se camina con los pies para hacer acciones. Este hecho de rasgar los vestidos es una costumbre de esa época. Hoy día se ha trastocado un poquito esta idea, pero es manifestar una gran pena, un dolor, una vergüenza. Fíjate las características que tiene rasgar los vestidos. Dolor o vergüenza, ¿no es cierto? Es como alguien que está demostrando con mucha evidencia un dolor y un malestar y rabia, incluso indignación por lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hace Josías? Como tú leías, él toma acciones que lo van a llevar a justamente enderezar el camino, porque yo busco a Jehová, pero si no leo su palabra, difícilmente sé lo que Dios quiere para mí, porque ese es el conducto que Dios tiene para orientarme. Y hoy día yo creo que pasa exactamente lo mismo. Algunas personas se ven motivadas por ciertos hechos que están sucediendo, acercarse a Dios, le piden a Dios perdón por su vida, pero no va más allá, no hay una acción, por ejemplo, de leer la Biblia, de ver qué es lo que quiere Dios, qué es lo que tiene como manifestación para lo que viene. Las profecías indican que Él viene pronto, sí, viene pronto, vamos a prepararnos, pero no hay una conciencia efectiva de prepararse. Pero aquí yo veo que Josías toma esta decisión y no solamente la lee, sino que empieza a estudiar qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo que sucede. Y mira, y hay un hecho bien interesante, porque en el versículo 12 vuelve a tomar otra orden importante. Segunda Rey 22:12, que lo que dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Saías, siervo del rey, diciendo. Bueno, todos estos detalles son importantes porque colocan en el punto exacto donde están sucediendo los hechos, quienes estaban en ese momento como sacerdote, como escriba. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué te parece tú la reacción de este personaje Josías? Manda a un profeta, manda a Ulda a decirle: mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Ulda, ¿qué le dice? Le da una respuesta que es la que estaba diciendo Jeremías. Dice: mire exactamente quién ha mandado a preguntar por esto. Cuando fue allí, la respuesta me gusta, la que aparece en el versículo 20. Dice: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. ¿Qué te parece, Horacio, esta situación? Bueno, aquí vemos que Ulda, la profetisa Ulda, le habla, y debe haber sido reconfortante las palabras de la profetisa que venían de parte de Dios, cuando dice, por ejemplo, ahí en el verso 19 de Segunda de Reyes 22: tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjate, el Señor, a pesar de que aquí está dicho de que el Señor el que iba a traer todo el mal a ese lugar, yo insisto en que esta es una forma de decir, porque la verdad es que ellos habían sembrado y ahora les tocaba cosechar. Hoy día generalmente se piensa, cuando algo sucede, dice: Dios me está castigando. No, yo encuentro que eso es injusto, decir de que Dios me está castigando, porque Dios generalmente me advierte antes y me dice: mira, si tú sigues este camino, esto es lo que vas a tener, este va a ser el resultado. Pero cuando yo cosecho ese resultado, yo le echo la culpa a Dios. Dios es el que me castiga, Dios es el que hace esto. No, yo fui el que tomé una mala decisión, y este es el resultado de mi mala decisión. Es así, amables oyentes, tengamos cuidado, porque lo que le pasó a este pueblo puede pasarnos a nosotros también. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y nos encontramos mañana. Bendiciones. Por intermedio de Ulda, el Señor avisó a Josías que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios, no escaparía de su castigo. Sus sentidos habían estado amortiguados durante tanto tiempo por el mal hacer, que si el juicio no caía sobre ellos, no tardarían en volverse a la misma conducta pecaminosa. Podría ser que a nosotros nos ocurriera lo mismo, ¿verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.